Casi 7:15 de la tarde. Escuchamos a un tema del gran Fernando Cabrera. Y en este momento lo voy a presentar a mi compañero Andrés Merlo, que tiene en sus manos las hojas con las cuales va a desarrollar el tercer y último bloque, o penúltimo bloque, del programa. ¿Es así, Andrés? Pero primero, hola, Ro. Perdón. Teníamos que mandar. Tengo que decirlo, era una necesidad de... Pero yo me estoy conteniendo para dar los saludos al final, y vos, como nene caprichoso, tirás un saludo así en cualquier lugar del programa. Sí, un hola, Ro, en el medio. Porque al final otra cosa, al final capaz que ya no nos están escuchando. O sea, piensan que se terminó antes del programa, dice, bueno, ya son las 7:15, ya deben haber terminado, como siempre que terminaban tarde. Bueno, hola, Ro, ahí está, no lo digo más. Hablando de tiempo, ¿vamos con lo nuestro? Vamos con lo nuestro, dale. Vamos con lo nuestro. Bueno, tenemos un par de cosas para hablar, noticias. ¿Le parece empecemos por algo de afuera? Vamos con algo de afuera. De internacionales. Evo Morales terminó su huelga de hambre. ¿Recuerdan que hace desde el jueves de la semana pasada? Jueves, gobierno, recuerdo bien que estaba en huelga de hambre Evo Morales. Era rarísima la imagen, ¿no? Uh-huh. Del presidente. No sé si vieron las imágenes. Estaba él en la oficina presidencial del Palacio Kempes.